Buenas tardes, esto es Tecnoparanoid, programa número uno que hacemos aquí en Radio ELA después de nuestro piloto de hace dos semanas. Y bueno, pues hoy, bueno, somos un programa, pues eso, dedicado a las tecnologías libres, que vamos a intentar hablar sobre temas de privacidad. Hoy sobre todo vamos a comentar cositas acerca de todo esto. Y bueno, pues poco más que comentar. Si queréis, pasamos a presentar los contenidos. Buenas. Saludos a todos los oyentes y las oyentas de Radio ELA. Hoy vamos a estar hablando en una llamada telefónica con unas compañeras que se acercaron hasta Cataluña en el FSF Forum, que es el Free Software Foundation Forum, y nos van a estar contando de las charlas que estuvieron ahí. Y ahora en este momento ellas están en Sestao, en Euskal Herria, asistiendo al Hack Meeting, que se hace todos los años en diferentes sitios. Este año tocó ahí y nos van a estar contando un poquito cómo está el ambiente por ahí. También vamos a hablar de la red Tor, que es una red anónima superpuesta a la internet. Y bueno, ya comentaremos un poco más luego. Sí, para acabar tendremos la sección de noticias, en las que, bueno, pues ya comentaremos algunas novedades de esta semana acerca de la NSA, para variar, y bueno, alguna otra cosilla curiosa que tenemos por ahí. Y bueno, pues todo esto regado de buena musiquita, que nos hemos traído la mejor selección de nuestras discotecas. Mejor. Y bueno, pues vamos a ir empezando. Empezamos con un temita corto y ya empezamos a hablar de la red Tor. Mándalo nomás. Above us lay the burdens, below us lay the truth. We're somewhere in the middle, and we're all just looking to. Is someone watching over you? Inside they know what's best for you. Judgment's not tomorrow, it's the day of how it's here. But no, it isn't Jesus. Take a look at all your peers. They're all looking down on you. Inside they know what's best for you. Everybody knows what's best for you. Everybody knows what's best for you. Everybody knows what's best for you. Everybody knows what's best for you. Everybody knows what's best for you. Everybody knows what's best for you. Everybody knows what's best for you. Everybody knows what's best for you. Everybody knows what's best for you. Everybody knows what's best for you. Everybody knows what's best for you. Everybody knows what's best for you. Everybody knows what's best for you. Bueno, pues vamos a empezar el programa de hoy hablando sobre esa red Tor que se conoce, una red que supuestamente asegura el anonimato en internet. Tú puedes hacer lo que te plazca en esa red, supuestamente, sin que nadie te siga o te espíe lo que estás haciendo. Eso, bueno, ya veremos, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, evidentemente, como todo. Pero bueno, vamos a explicar un poco su funcionamiento y... Me encanta que el icono de Tor es una cebolla. Mucha gente, no sé si se sabe que a Tor le dicen The Onion Router, la cebolla router, porque al igual que la cebolla, se asemeja a las capas en donde tú vas saltando de punto en punto. Por eso no te pueden... Eso permite que no te rastreen. Y es un anonimizador, que tal vez esta palabra es una de las más importantes cuando pensamos en Tor, lo anónimo, que pese a que tiene muchísimos usos, sí es muy importante que sea un proyecto activo y que siga para adelante. Sí, porque por ejemplo, he hecho el asalto de los medios últimamente por el caso de Silk Road, que era una web que se dedicaba a la venta ilegal de drogas, y la cerró la CIA hace poco, pero eso no es lo típico de ni lo único que hay en puedes encontrar en realidad. Se vendía de todo, ¿no? Drogas, armas y de todo. Claro, no, pero si os parece, podemos explicar primero, para que la gente entienda cómo se puede llegar a ser anónimo en esa red, un poco el concepto de encriptación, de cifrado más bien, de cómo se consigue que tus comunicaciones vayan cifradas y gracias a ello pues solo sean legibles en el origen y en el destino. El mecanismo básicamente se llama criptografía simétrica, ¿no? Y va por, pues el concepto es de clave pública y clave privada. Tú te generas con algoritmos de encriptación o de cifrado una clave pública y una privada, y la pública la puedes compartir perfectamente con todo el mundo y la privada te la guardas para ti. Entonces, si alguien quiere mandarte un mensaje, ya seas un ordenador, una persona, en un email o como quieras, tú, el concepto es que tú cifras el mensaje con la clave pública que te he pasado yo. Entonces ya me mandas ese mensaje cifrado con esa clave pública, yo con mi clave privada que solo conozco yo, puedo descifrar ese mensaje. Entonces ya lo puedo leer, pero si tú lo pillas, lo snifas en el canal, no es imposible que, bueno, necesitarías un supercomputador meses trabajando para a lo mejor sacar la clave o a lo mejor ni sacarla. Depende del algoritmo, ¿no? Entonces, eso es un poco el concepto en el que se basa Tor. Tor, bueno, si lo queréis ya explicáis vosotros. Es una red de nodos, digamos. Bueno, igual que Internet es una red de nodos, pues Tor es otra red de nodos diferentes porque cifran todos los paquetes que pasan por ella. Bueno, además se puede destacar que a diferencia de Internet, en Tor, los nodos intermedios no almacenan información del mensaje que se está enviando, mientras que en Internet se almacena y tú puedes saber por dónde ha ido pasando el mensaje. Por todo esto, seguramente quienes hayan probado Tor se habrán dado cuenta que es muy lento. Claro. Es que no es solo que no almacena la información, sino es que encima cada nodo cifra la información. Entonces, por eso son las capas, ¿no? Tú metes tu paquete de datos, ya sea de vídeo, audio, lo que quieras, un paquete de datos, lo metes en la red Tor, en el primer nodo, y el primer nodo ya le mete una capa de cifrado. Va al siguiente nodo y hay otra capa. Y tú vas almacenando las claves públicas. Al final, con esas claves públicas, pues se puede sacar todos los cifrados que le han ido metiendo cada nodo. Entonces, por eso es el concepto de capas. Y bueno, un poco así a grosso modo es como funciona esta red, ¿no? Hace poco, enlazando con la noticia que comentábamos al principio sobre el Silk Road y cómo llegaron hasta el creador, aparte de esa noticia, ha salido el artículo sobre cuán privado es Tor. Cuando descubren a personas que están utilizando la red Tor, no es que interceptan las comunicaciones entre Tor. Hay tantos matices a tener en cuenta, como el navegador, el sistema operativo, el hecho de no haber navegado en páginas personales sin el Tor Bootom o el Vidalia, que son dos aplicaciones que interactúan con Tor y se integran en el sistema operativo o en el navegador. A base de fallos en esas aplicaciones es como descubren a la gente. Según tenemos entendido, y espero que sea así, Tor es bastante privada y todavía no consiguieron la forma de descifrarla. Salvo en el último punto, que va la información va hasta el servidor, eso sí hay manera de saber qué se está pidiendo, pero no quién lo está pidiendo. Y bueno, si os parece, podemos hablar de las aplicaciones que tenemos hoy para usar la red, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo, no, es difícil entender cómo funciona, pero la verdad que no es tan difícil usarla, ¿no? O sea, hoy, por ejemplo, tenemos aplicaciones en Android o en Linux para extensiones del navegador, para que todo lo que pase con el que has dicho tú, ¿no? Tor Button. En el Android, por ejemplo, tenemos una aplicación que para que todos nuestros chats vayan cifrados, ¿no? No la mierda del WhatsApp que te manda a todos sin cifrar y sin nada, que cualquiera que está en tu misma red te lo puede leer, te puede coger todas tus fotos, te puede hacer lo que quiera. Esto va todo cifrado y el que va a capturar eso se va a encontrar un montón de símbolos raros. Y es una aplicación que antes se llamaba Jibberbot, ahora se llama Chat Secure. El que esté interesado en todo esto del secreto de las comunicaciones, que se la baje y se la instale si tiene un Android. Creo que para otros sistemas operativos también está, pero no nos interesan tampoco mucho. Y eso, pues la puedes instalar y bueno, pues si la otra persona tiene también esa aplicación instalada, pues puedes chatear con ella usando la red del Google Talk, por ejemplo, o cualquier red basada en el protocolo XMPP. Que bueno, pues la más famosa, digamos, que es la de Rector, o sea, la de Gmail o la del Facebook, creo que también va por con ese protocolo, pero bueno. Y bueno, pues esa es una aplicación. Luego hay otro navegador, hay un navegador que se llama OrWeb, pues que también te lo puedes instalar y todo lo que visites por OrWeb en el móvil, pues no te lo va a espiar nadie, digamos. Y para el escritorio, para Linux de escritorio, yo no lo tengo tan controlado, pero o sea, me sé la extensión del Firefox, pero no sé si hay algo más para el correo o algo así. Pero bueno, el que esté interesado que busque en Google, que fijo que encuentra cosas. Para PC está recomendado no utilizar paquetes ya instalados de Tor como sistemas operativos live que ejecutas sin instalarlos directamente desde el CD. Ahí es donde se encontraron vulnerabilidades en las versiones de Firefox y en las versiones de Linux con las que te vienen, y es como lograron hacer inseguras esas comunicaciones. Entonces, si lo vamos a instalar en PC, siempre es recomendable descargarlo desde la página desde la página oficial del Tor Project, que creo que es torproject.org. Si somos muy paranoicos, comprobar el MD5 para hacerle el checksum y saber que ese es el paquete, y luego la integración hacia el sistema operativo es el Vidalia, es tal vez lo más sencillo y lo más fácil. Bueno, pues ¿qué más tenemos que hablar de la Rector? Podemos hablar de la Deep Web también, la Deep Web está, bueno, bastante sí, de moda. Hemos comentado un poco, ¿no?, lo de Silk Road. Era un portal, pues, de compraventa de todo. Supuestamente era para comprar y vender cosas anónimamente. Claro, anónimamente al final se acabó convirtiendo en un portal donde podías comprar desde una K47 a un móvil robado. O cualquier otra cosa. O intentar contratar a alguien para que mate a otra persona. Al final las mafias se metieron ahí, claro, como todo lo que es anónimo, las mafias acaban entrando. Y están en su salsa, claro. Sí, Silk Road era como el mercado negro a la vieja usanza. También me parece un poco peligroso siempre criminalizar este tipo de negocios y de cosas, porque dentro de la Deep Web hay mucha información muy valiosa que cada vez que cierran servidores, hace poco cerraron un hosting, creo que era el Free Hosting o el de la Libertad, y cerrando ese servidor, cerraron páginas pedófilas que en la Deep Web es lo que más se habla, y a la vez cerraron páginas donde te venían manuales de productos discontinuados donde podías consultar para reparar o para averiguar bien cómo funciona tu producto, muchas cosas en las que en la internet de la superficie, como puede ser Facebook, Google o Twitter, no se consigue, y se consigue ahí y los criminalizan. Entonces siempre me gustaría que tengamos cuidado cada vez que leamos las noticias sobre qué es lo que encuentran acá, porque el interés, aparte de combatir con la pedofilia, es privar la información en internet. De hecho, a las compañías no les interesa nada que sus manuales estén en internet, porque Yo, por ejemplo, trabajando, tenía hace un tiempo tenía que arreglar una multicopista de Rico. Sí. Y la cosa es que no conseguía hacerme con ningún manual, ni buscando por internet ni nada, y ya llamé a Rico, y aunque nosotros teníamos, la empresa en la que yo trabajaba tenía un contrato de mantenimiento y tal, pues no me querían dar el manual, porque claro, lo que ellos querían era cobrarnos un pastizal por mandar un técnico, tocar cuatro la botones. La obsolescencia programada. Claro, y no para que los propios técnicos de la empresa ni siquiera fueran capaces de repararlo, solo sus técnicos personales. También vamos a hablar, la Rector también se usa mucho, ya, lo que tú dices, ¿no? Que al final se criminalizan herramientas, ¿no? Y bueno, pues al final es lo de siempre, la herramienta no tiene la culpa, es el uso que se hace de ella. Es como la droga, ¿no? Sí. Y bueno, pues uno de los usos más famosos también de la Rector es que gente en regímenes totalitarios o que tiene censura en Internet hoy en día, o más censura de la que tenemos nosotros en Internet, mejor dicho, pues puedan salir a esas páginas que tienen capadas por el Estado, pues pueden salir a través de la Rector y comunicarse con gente de todo el mundo sin miedo a que les piden sus comunicaciones, etcétera, etcétera. O sea, que no todo es drogas y armas y pedofilia. Obviamente. El problema es que a nadie le interesa, evidentemente, que la información sea libre. Por eso tenemos que apoyar este tipo de proyectos y utilizarlos. ¿Qué más? No, sobre todo porque usándolos es como crecen estos proyectos y como a las autoridades que vigilan o que espían nuestras comunicaciones les va a ser mucho más difícil seguirnos si somos muchísimo tráfico funcionando en la Rector o en cualquier red de este tipo. Más difícil, la cuestión, lo importante ahora es que sea más caro, porque hablando de encriptación, realmente hay dos maneras de esconder tus datos. Por oscurantismo, es decir, que haces un programa de encriptación demasiado complicado, lo cual está ya en desuso porque no tiene ya mucho sentido, que sea muy complicado de entender, quiero decir, o porque sea muy complicado de resolver el problema matemático. Es decir, por ejemplo, ahora los algoritmos de encriptación se basan en factorizar números primos, factorización con números primos. Entonces la cuestión es cuánto tardas en desencriptar algo y cuánto dinero te cuesta hacerlo. Bueno, pues si os parece ponemos un temita, o tenéis algo más que comentar de la Rector. Yo creo que no, más no. O menos ya, yo creo que ya está bastante, al que le interese todo esto, pues toda la información está en internet. O sea, hoy en día ya es ponerse a investigar y a ver cómo funcionan las diferentes aplicaciones que hay para usarla. Y bueno, pues está ahí todo. Pues venga, vamos a poner un temita que nos has traído tú, señor X. Y cuéntanos, ¿qué nos vas a poner aquí? ¿Cumbia o qué? Vamos a poner un tema en colombiano que habla sobre cómo uno se monta la vida ahí en Colombia. Muy bien, me parece bien. ¿Quién es el patrón? ¿Quién es el patrón? ¡Hey! viene buscando a un gángster. Rescatarlo. Bueno, y ahora vamos a estar hablando por una llamada telefónica con Andrea. Andrea es una compa que estuvo por el SSF Forum en Cataluña. Andrea, ¿nos estás escuchando? Sí, los estoy escuchando. Fenomenal, ¿cómo estás? Muy bien, acá entre un generador y las vías de tren. Ahora estás en el Hack Meeting en su estado, ¿no? Pero esta semana pasada estuviste por Cataluña, por Barcelona. Contanos cómo estuvo. Bueno, todo empezó con los Oscars, que es como un evento que hacen adelantando todo lo que es el FS Forum y que tiene mucha conexión temática también. Hablan de novedades acerca de sobre todo de los derechos de autor. Los Oscars son lo que años atrás estuvieron analizando la gente a la esclava, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, son unos premios y este año, por ejemplo, algo que, bueno, que nos interesa a todos saber es que le tocó el premio a los que hicieron todo el toque a Bankia. Ah, fenomenal. La gente de Gila. Sí, genial. Sí, sí. Se subieron al escenario con máscaras todos y recibieron el premio. Genial. ¿Y en el FC Forum estuvieron habiendo charlas? Sí, hubieron. Bueno, la diferencia que hubo con años pasados es que este año el FC Forum, en vez de ser dos días, como solía ser, ahora es solamente, o sea, esta ocasión fue solo un día. Bueno. Y en un día se comprimieron todas las charlas, empezó por la mañana y después, bueno, terminó como a las 9, 10 de la noche. ¿Hay alguna que te haya gustado más a vos en particular? Bueno, ya para conectar con el siguiente evento que fue la Feria de Economía Social dentro de Barcelona también, pues la última charla hablaba un poco de, empezaron con bitcoins, ¿no? Ah, mira. Un tema muy de moda. Esto justo, hace un ratito estuvimos hablando sobre la Red Tor y se nos dejó, no, nos dejamos el tema, sí, de la Red Tor. Se nos olvidó justo de eso. Vale, yo lo voy a tocar muy al vuelo porque prefiero hablar más de monedas sociales, claro. ¿No? Sí. ¿Estuvieron hablando de Bañato? Sí, bueno, en realidad se centró la charla en todas las monedas sociales que había en Cataluña. Uh-huh. y dentro de ellas también se comentó, ¿no?, la diferencia entre monedas sociales y el euro, ¿vale? Que una, sí, es a través de la comunidad y otra es mundial. O sea, estuvo muy bien el gráfico que puso Estefan, que es la persona que dio la charla, y que después también estaba en la Feria de Economía Social el siguiente día. Y él lo que hizo fue eso, hacer la diferencia entre moneda social y el euro, ¿no? ¿Qué beneficios traía a la comunidad una y otra? Y quiénes manejaban. Por ejemplo, mientras que el euro lo manejan los bancos, ¿vale? Sí. La moneda social es a través de las comunidades, la, ¿no? Uh-huh. Claro. Y esas diferencias como que molaban mucho. Para conocer más la realidad de esta moneda y todo el poder que tiene, ¿no?, para nosotros como pueblo. Y bueno, termina el FS Forum y al día siguiente, durante dos días, sábado y domingo pasado, se hace la Feria de Economía Social, que tuvo también muchísima gente y organizada por el Mercado de Economía Social de Barcelona. Mismo Barcelona, ¿no? Bueno, sí. Sí, sí, y ellos, la moneda que tienen fue muy parecida a la Feria de Economía Social que hicimos dentro de en Madrid. Sí. Pero en vez de tener la moneda que en Madrid es el boniato, en Barcelona tienen el ecosol. Sin embargo, ambas monedas manejan el mismo sistema, ¿no? O sea, tenemos la misma gestión de moneda, es a través de ciclos, sí, con una adaptación que se hizo para el mercado. Y que, bueno, que todo el mundo puede entrar a través de la web o de la app móvil. O sea, he encontrado muchos puntos de encuentro entre las dos monedas. Sí. Sí. O sea, se llevan a través de los mercados. Cada mercado social dentro de cada provincia pertenece a REAS, REAS uh-huh. estatal, que REAS es Red de Economía Alternativa y Solidaria. Uh-huh. Y cada provincia tiene su mercado, ¿no? Y hace ferias y tiene su moneda. Contanos un poquito luego cuando subieran para Euskal Herria, para el País Vasco. Para acá. Bueno, más allá de experiencias de buses y tal, que llevamos ya viajando una semana. Es en su estado, ¿no? Este año. Para quienes no sepan, sí, ahora se está desarrollando el Hack Meeting, que se hace una vez al año, como habíamos contado, en diferentes sitios. Y este año tocó el norte, que parece ser que no era muy fácil de acceder, pero bueno, están ahí, ¿no? Ahora. Sí, se está llegando muchísima gente, además. Uh-huh. Está, la verdad, que muy bien el sitio. Es en un centro social, ¿no? Ocupado. Sí, es en la antigua escuela de Altos Hornos. Uh-huh. No recuerdo bien, está en la zona más industrial. ¿No? Esto parece Mad Max, básicamente. Es impresionante, todos los humos saliendo y grandes máquinas. Sí, pero nos hizo un día precioso. Y me voy a acercar para leerles. Bueno, en realidad es solo una cosa que. ¿Se han hecho el manifiesto? Este meeting cada. No, el manifiesto no. Pero cada año, bueno, lo habrán explicado antes seguramente, pero cada año el Hack Meeting tiene un nombre distinto, se le pone según las características del lugar. ¿Cómo es el de este año? Y el de este año es Hack Garayak, y estuve preguntando. ¿Qué significa, no? Tiene dos significados, sí, Garayak tiene dos significados. Uno, el que más gente me dijo, más que nada por el lugar, es Altos Hornos, ¿vale? Y el segundo es Tiempos de. Ah, mira. Entonces, en este caso quedaría Hack Garayak, Tiempos de Hack. Qué bonito. Muy bonito. Y bueno, está llegando mucha gente. Ahora está llegando bastante gente, hoy fue todo el día de preparativos. El pre-hack meeting, ¿no? Sí, es muy curioso porque, claro, a ver, para ubicarles, o sea, está relativamente cerca de Bilbao, ¿sí? No está dentro, es como si fuese Alcorcón o Alcobendas, bueno, pueblos de la periferia de estado. Uh-huh. Y es muy curioso todo también los bares de la zona que preguntan si pueden venir o que también hay gente que hace turnos en las cafeterías de frente pero después viene a hacer turnos acá. No, es gracioso. Sí, y después, bueno, ahora es eso, estamos en la preparación. Cada vez que va el Hack Meeting montan un poco la infraestructura, ¿no? Que es lo que me comentabas que estaban montando, el tema de la electricidad y el tema del internet, que son vitales para un Hack Meeting más que la comida. Sí, sí, la comida también es muy importante. Vi que el menú está bastante bien este año. Sí, sobre todo la parte cervecera ya está cubierta. Pero bueno, sí. La parte más así de energía, ¿no? Y sí. De conexión. La electricidad, pues, bueno, un pequeño percance esta semana. Están poniendo generadores. Sí, y la solución que se tomó fue poner varios generadores. ¿A través de gasolina? De momento hay uno. Sí, son gasolina. No es un lugar ecológico eso. ¿Aguantará eso? No, nada. nada. Pero bueno, eso es debido a la falta de otras tomas. Y bueno, y la parte de conexión a internet a través de un árbol. A través de un árbol, una antena, ¿no? Poniendo una antena. Una antena, sí, una antena que hubo una cuadrilla de gente que se fue a colgarlo arriba de un árbol Y bien, el tema es ese, ¿no? También lo de la conexión, que antes no habíamos podido contactar, es porque estamos en una zona bajo el mar, o casi al nivel del mar, y el pueblo está más arriba. Pese a la falta, o sea, de conexión de... una colina. Pese a la falta de conexión debe dar la pena, porque debe estar muy bonito. Ahora, me comentabas hace un rato que estabas ayudando a hacer la parrilla. El Hack Meeting se desarrolla a través de los nodos que se van dando, que son gente, son charlas que da la gente desinteresadamente sobre diferentes tecnologías. Y contabas que vos tenías ganas de armar una. Contanos un poco de qué se va a tratar. Así hacemos spam. Bueno, ya la propuse. Yo la propuse y bueno, ya creo que está por... Va a ser sobre crowdfunding, ¿no? Colgar en la wiki. Sí, la idea, bueno, a raíz de que, bueno, yo estudié comunicación y trabajo de eso hace bastante tiempo, pues la idea era que, como tuve que ayudar a muchos colegas durante mucho tiempo, desde que se inició Goteo, a hacer las campañas, más que nada... Goteo es una plataforma de crowdfunding. De difusión. Ah, ¿no? Sí. De comentarlo, sí, es una de las de las cuatro más conocidas, ¿no? Sí. Hay otras, pero más conocidas acá en España por la cantidad de proyectos, Goteo, sobre todo porque tiene todo el tema de licencias libres, el código abierto, claro, y todo esto, que no lo tienen las demás. Uh-huh. Y también está, no, también hay una diferencia entre plataformas por los intereses, ¿no? Claro. Que se quedan del dinero total. Y bueno, la propuesta era hacer como un nodo para difundir la campaña de crowdfunding, de, uh-huh, bueno, una campaña que, claro, que te quieras montar vos, tenga, ¿no? Sí. Y ya. Y justo será que también Giphy va a hacer la presentación para el lanzamiento de la campaña de eso. Sí. Qué casualidad. Y no, la idea es un poco ayudar, porque por lo que estamos con, bueno, por lo que me estoy enterando también, de que hay muchos proyectos de software, ¿no? De que hace gente de acá que lo lanzan en crowdfunding para poder financiarse, ¿no? Genial. Un poco el modelo que se utiliza para recabar fondos para desarrollarlo. Y nada, la comunicación siempre ayuda un poco a dar a conocer ese proyecto y que, bueno, que la gente apueste por él. Algo que está tan presente con el crowdfunding, nosotros tenemos la idea de que es algo que va solo y para nada. Es algo que le tienes que poner muchas energías, mucho trabajo y tiene que tener muchísima organización entre todo el grupo para que funcione. Súper interesante, sí, chicos. Sí, concentrado. ¿Ustedes tienen alguna pregunta para hacer? Sí, era por si nos podía contar un poco qué más actividades hay en el Hack Meeting. Estoy viendo aquí, lo tengo delante en el ordenador y veo que hay muchísimas, pero bueno, si nos puedes comentar un poco así. Yo acabo de ver una que me ha encantado, de montando una emisora FM online con una Raspberry Pi, que es un cacharrín que del que estuvimos hablando en el programa pasado. Y mira, pues Lo escuché. acabo de coger una idea para mi próximo proyecto con la Raspberry. Cuéntanos un poco qué más hay por ahí. A ver, yo esa, la de montando una emisora FM, no me la pierdo. Tampoco. Ya nos la perderás. Sí. O sea, todo esto, bueno, en gran parte, yo, por ejemplo, el nodo que propuse, toda la documentación la voy a poner en la wiki después. O sea, supongo que cada nodo se va a colgar la información, ¿no? Sí. O sea, es abierto. Perfecto. Y de otros nodos, bueno, hay un día casi entero de Bitcoin en una sola sala. Bitcoin, bueno, en fin. Ese día todos los que quieran saber sobre el Bitcoin no van a salir de esa sala, vamos. Después también hay, bueno, lo típico de programación, ¿no? De lenguajes de programación, para montar webs. También hay alguna cosa que me llamó la atención de e-commerce. Hay un, creo que van a explicar un, uno de los nodos es eso, explicar sobre e-commerce y de Drupal, creo. Después hay otros de rules, o sea, hay un montón de cosas. Y por supuesto, concierto, ¿no? Ese es uno de los talleres que a todo el mundo le gusta, ¿no? Habrá manifestación este año, ¿no? También. También, sí, sí, que yo me tengo que enterar más, de eso no pregunté demasiado, pero sí, mientras que estábamos ahí un grupo haciendo la, la parrilla, íbamos comentando, ¿no? Cada uno de los no, de las actividades de la Mani también. La Mani se va, bueno, está en un horario que generalmente se hace no, pero en ese quedó para ir hasta ahí y nada, en ese horario no se van a hacer. No. ¿Y qué se reivindica esa manifestación, verdad? Es lo que tengo que informarme. Llegamos hoy y generalmente son las licencias libres. Sí, pero en este me parece que es una Mani más de una causa de acá, creo. Qué, ¿no? Bien, qué fenomenal. Me parece. Sí, localizarla. Estoy viendo sí, aquí un sí, nodo. Tengo que informarme más. Un nodo al que yo me voy a apuntar. De hecho, voy a hacer uno esta misma noche, que es durante una hora más, gentes con conocimientos y experiencia en wifi.net estará cerca de la barra del bar, cualquiera podrá pasarse a aclarar dudas. Ese nodo me ha gustado, es fácil de montar además. Muy distendido. Sí, wifi está, bueno, tiene toda una tarde, creo. No, la verdad que joder. En la sala de taberna, además. Qué peligro. Estoy viendo aquí ya hay de todo, ahí mira, pues Tor, bitcoins, todo lo que en principio hablamos en este programa pues estaba en el Hub Meeting nombrado. Sí, hay mucha gente también que está ahí haciendo algo de electrónica y bueno, había una parte, uno que me llamó bastante la atención, que era fabricación de fabrica tus ideas, puede ser, no me acuerdo del título ahora, no lo tengo enfrente, pero fabricación digital de las ideas a los hechos, ¿no? Está, no lo encuentro por aquí ahora. Tiene un nombre bastante atractivo, vamos. Estoy viendo también que hay temas de pues más laborales, que van a ir gente de CNT a explicar cómo está todo el tema en el sector informático. Bueno, pues la verdad que hay muchísimas cosas interesantes. Y bueno, pues no sé si tenemos más preguntas que hacer. Todo un evento social. Igual nos queda un poquito de tiempo para comentar las noticias. André, muchísimas gracias por habernos permitido robarte estos minutitos. Nada, por nada. Esperamos que lo disfrutes mucho. Muchas gracias, ¿eh? Pasarlo bien. Sí, sí. Gracias a ustedes. Un gran abrazo. Chao. Besitos. Hasta luego. Chao. Abrazos. Africana no México, música hindu contrabandeada por ciganos. cabelos no bairro mexicano de Los Angeles. Turista francesa fotografada seminua com um namorado árabe na Baixada Fluminense. Filmes italianos dublados em inglês com legendas em espanhol nos cinemas da Turquia. Filhas americanas alimentam eletrodomésticos ingleses na Nova Guiné. Gasolina árabe alimenta automóveis americanos na África do Sul. Pizza italiana alimenta italianos na Itália. Crianças iraquianas fugidas da guerra não podem ter visto no consulado americano do Egito para entrarem na Disneylandia. Y bueno, volvemos aquí a Tecno Paranoids. Vamos a comentar ahora las noticias que hemos tenido esta semana. Sí, bueno, noticias hay muchísimas. Nosotros comentaremos unas pocas, que son las que más nos llaman la atención. Bueno, hay una curiosidad, que le han dado el premio a Big Brother, que se llama, unos premios a los que atacan nuestra privacidad, ¿no? Y curiosamente se le han dado a Canonical. La Canonical es la empresa que hay detrás de Ubuntu, el sistema operativo GNU Linux más conocido quizás, y bueno, se lo han dado por meter, pues tiene un buscador, el sistema operativo, donde puedes buscar tanto archivos como aplicaciones como cualquier cosa dentro de tu ordenador, y resulta que integraron unas búsquedas de Amazon. Como Amazon, entonces fuera, ya fuera Amazon. Bueno, y de hecho, eso de cuando instalas Ubuntu, hay una opción, bueno, no me acuerdo si es una opción o te lo digo, pregunta al instalar, que hacen una encuesta de hardware. El Ubuntu SiteGuest. Y te explora todo el ordenador y te manda los datos. Teóricamente es lo del hardware, claro. Bueno, el caso es que, aunque estén de nuestro lado de Linux y tal, pues al final las empresas son las empresas y nosotros, bueno, incluso nosotros eso, confiamos eso más en la es comunidad. Dudoso, porque de hecho, antes el release de Ubuntu no era libre y se quejó mucho la Free Software Foundation y se vieron obligados a sacar los releases en software libre también, pero bueno, siempre han estado en la línea roja, bueno, más que de nuestro lado. El caso es que han metido aquí a Amazon, han metido a empresas a sacar dinero. Al final Ubuntu es una empresa, necesita sacar dinero, todavía no la saca rentabilidad a su sistema operativo porque sigue teniendo pérdidas y tienen que sacar dinero debajo de las piedras, bueno, porque es una empresa y punto. Cambiemos de noticia porque en este programa no se puede hablar mal de Linux. Sí. No, hablamos De la NSA, que bueno, yo creo que lo más importante, lo que más me ha chocado a mí, ahora que cuando ha salido la noticia de que resulta que quien nos espiaba eran nuestros propios gobiernos y después... Eso no lo ha dicho cualquier Mindundi, lo ha dicho un tío de la NSA, o sea, un tío con criterio, dando una rueda de prensa, ha dicho que no, que la NSA no tiene la capacidad para espiar a todo el mundo, sino que han sido los propios sistemas de inteligencia locales los lo que han dado la reconocido el CNI también, y el Servicio Secreto Francés también ha reconocido que son ellos los que recopilan los datos. Pero bueno, a lo que yo iba es que, por ejemplo, contrasta mucho el tono de queja que tiene el general Merkel frente a las cámaras, pero luego en el Congreso de los eurodiputados, que estaban desarrollando una propuesta para bloquear el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Europa a raíz de este asunto, Alemania ha sido los primeros en echarse atrás y decir no, el Tratado de Libre Comercio no se toca. O sea, nos pueden espiar lo que quieran. Bienvenido, Mr. Marshall, vamos, a escala europea, pero así está siendo. Hablaban de que eran 60 millones de comunicaciones espiadas en el mes de diciembre de 2012 solo. Eso solo en España, además. Sí, solo en España, claro. Solo en España 60 millones en un mes de comunicaciones. Que no guardan toda la comunicación, no guardan la llamada, solo esto los no significa datos, que pero... Exactamente. Esto no significa que hayan grabado la conversación, sino que saben cuándo se hizo la comunicación, dónde, cuánto duró, con quién... En qué antena de telefonía de la calle te pilló en ese momento, que más o menos así te pueden... Te triangulan. Sí, pero bueno, no todos los de esos son datos de españoles, porque también son datos de que ha recogido el ejército en los países que hemos ocupado, y como Irak, Afganistán, y esos datos envían a, también se envían a NSA y también están en esa contabilización que se los envió nuestro servicio secreto. Bueno, pasamos a otra noticia, si os parece, y sí, tenemos aquí que Anonymous filtra, mira, no solo NSA nos espía, aquí queda claro, Anonymous ha filtrado esta semana unos informes que tiene el CNI catalán, que es como una especie de fundación que crearon, que al final actúa como si fuera un servicio de inteligencia, que Cataluña no tiene las competencias para tener un servicio de inteligencia propio, porque son competencias del Estado, y esto pues lo han camuflado no sé qué, pero bueno, han dejado claro que esta fundación se dedica a básicamente a espiar, a coger datos de activistas en Internet, todo lo que publican en las redes sociales, o ya no también de Internet y de colectivos, periódicos, medios de información. Aquí hablan pues de incluso Diagonal, o no sé, de gente de CGT, de sindicatos, del 15M. Parece ser que apuntaban hacia los que localizaban, que comenzaban el hashtag. Entonces, la gran pregunta es, si tienen una base de datos, ¿eso se rige con la ley de protección de base de datos? ¿Hay algún registro en donde uno se puede dar de baja en esa base de datos? No, claro, porque era privada e ilegal, evidentemente. Claro, todo esto, claro, hablamos que se están saltando su propia legalidad. Si algo... ¡Qué absurdo! Curiosamente, las leyes españolas en protección de datos quizás sean de las leyes más que más protegen a los ciudadanos, entre comillas. Claro. Se supone que la ley de protección de datos es una ley bastante dura para quien se la salta, y pues ya estamos viendo que tanto los servicios, bueno, que los servicios de inteligencia se la saltan a la torera, pero tranquilamente. Y bueno, pues ha quedado tanto con lo de la NSA como con esto de Anonymous, ha quedado claro que nos espían, que no hace falta que vengan los yanquis a espiarnos, que los tenemos aquí. De todos modos, también ahora que hablamos de lo de los metadatos y de la Ley Orgánica de Protección de Datos, en realidad, quien más se salta, por desgracia, esa ley no es la policía, sino son los bancos. Los bancos, de hecho, ya llega un momento en el que consideran los datos de sus clientes como otro activo más. Es decir, se los venden a otro banco, pues mira, si te apetece a ti ofrecerle tus ofertas, pues te vendo los datos de 50.000 clientes, tú me das los datos de 50.000 clientes y yo les vendo mi producto. Pues así como le fue mal a Canonical con el crowdfunding, que intentaron conseguir 3 millones de euros, van a vender la información que están juntando con Amazon. Pues posiblemente. Si no sacan dinero de lado, la tendrán que sacar de otro. Ahí no, por ahí va el tema, creo. Pues no te extrañe. Y bueno, otra noticia que también me ha sorprendido a mí es que resulta que millones de dispositivos Android tienen instalado un malware. Uy, resulta que es una librería que se usa en programación para meternos publicidad en las aplicaciones, los banners que nos salen en las diferentes aplicaciones de Android, ¿no? Eso va, pues al final son librerías privativas que nadie conoce su código, y resulta que una que es bastante usada, Pues es un malware que coge todos nuestros datos y se los envía a vete a saber quién. Y bueno, pues no sé si ponía que tenía la aplicación en el Google Play, tenía como más 166 millones de descargas. Madre mía. O sea, bueno, se habían descargado 200 millones y bueno, que entre que los antivirus ya lo detectan y demás, pero hablan que puede que haya 166 millones todavía de dispositivos, sí, Android infectados por este malware que envía nuestros datos a no sabemos dónde. El problema debía ser que además la gente no se tiene los banners tal y no los actualiza, entonces no actualiza la versión actualizada de esa aplicación, no debía ser tan vulnerable. Sí, pero ahora que la aplica, pero es que da igual, si es que el problema es que la gente se instala las cosas sin mirar los permisos, claro, que tiene la aplicación. ¿Para qué una aplicación de lo que sea? Pero es una aplicación radio que te viene por defecto en Android. No, cuando te descargas un juego, descargas una aplicación que contiene publicidad y esa es un malware en toda regla. Esa, sí, publicidad puede, si está programada con la librería de Vulna esta, sí, pues pero la librería se usa para ponerte publicidad en una aplicación de Android que tú te descargas desde el Google Play, desde el market de Google. Pero el problema además es que tú cuando vas a descargarte la aplicación, en ningún lado te pone que esa, o al menos no te lo pone directamente, sí, que esa aplicación en concreto utiliza la librería, porque si no tú podrías decir... Oh, sí, pero sí que te va a decir que los permisos que necesita esa aplicación para instalarse, necesita acceder a todos tus mensajes, a todos tus contactos, a todas tus llamadas de teléfono, que muchas veces dices, ¿para qué cojones una aplicación de streaming de radio necesita acceder a mis contactos o a mis mensajes? ¿Para qué? De todas maneras. Y eso es el problema, que la gente no se lee los permisos que de las instalaciones que se instala y al final pues pasan estas cosas. Creo que nosotros seremos los únicos que se leen cuáles son los accesos que requieren a... Estamos educados en darle a siguiente, siguiente. La gente no lee lo que firma y evidentemente si una aplicación es un reloj despertador y te pide acceso a hacer llamadas, algo anda mal. O a mandar mensajes. Sí, pues está claro que no va a ser para nada bueno. Pero por eso hacemos este programa, ¿no? Para extender un poco la paranoia que tenemos nosotros, que nosotros afortunadamente pues andamos un poco más informados, pues que el resto de gente se dedique a empaparse un poco, ¿no? De lo que puede hacer y lo que no, y que se fije en los putos permisos del Android que te piden en las aplicaciones. Sí, de hecho, yo ahora que decimos esto, en una conferencia de seguridad a la que asistí en la Universidad de Burgos, lo principal que nos dijo el ponente fue la informática tiene tres pilares de la seguridad: el sistema operativo, las aplicaciones que usas y la persona que lo usa. La capa usuaria. La capa de usuario, digamos. Con mucha diferencia sobre el segundo, el principal hueco por donde puedes colarle todas las cosas es la persona. Claro. Si tú a una persona le preguntas, oye, quiero estos permisos, y dice que sí, pues hala, todo para adelante. Bueno, pues se nos acaba el tiempo ya, chicos, y vamos a ir despidiendo. ¿Qué pasa? ¿No estás aburrido o qué? Quiero salir a fumar. Señor 1-0. Bueno, pues muy bien, esto ha sido todo en Tecnoparanoís por hoy. La verdad que no sé si habrá quedado un programa muy lioso. Programón. Pero bueno, nosotros nos vamos contentos, que es lo que nos importa. Un cuento de buenas noches. Un cuento, venga. Vamos a poner un temita para despedir y hasta dentro de 15 días, esperemos. Sed paranoicos. Eso es.